Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, Lexi. Busco información de los catsos. ¿Están listos? Ok. Bienvenido a Lexi Voz. Buscando información, los catsos. Banda quiteña conformada en el 2014. ¿Es lo que estás buscando? Sí, Lexi. Carga la información, por favor. Todo listo. Disfruta de los catsos. Ok. Bienvenido a Lexi Voz. Saludos para toda la gente que nos está escuchando. Nosotros somos la banda Los Catsos. Los Catsos. Los Catsos hacemos una mezcla entre un montón de géneros. Los que más destacan es rock and roll y hard rock. Nos caracterizamos por las presentaciones en vivo, intentar hacer un show diferente en el sentido de no solamente que nos conozcan por la música, sino también por el espectáculo o el show que podamos brindar en las tarimas. Sin saber tu nombre, sin saber tu edad, y su cubo en la noche enciende en la oscuridad. ¡Ah! Estás escuchando Lexi Voz. Esta historia loca que tenemos, que son los Catsos, empezó hace... Bueno, cada quien tiene su historia, ¿no? Cada quien viene de una banda muy diferente. Cada quien tiene su género, sus influencias. Por lo tanto, esta historia empezó hace muchos años atrás en el colegio, como todo adolescente que quiere tocar la guitarra, con mi amigo el Carlos Morales, alias El Cacho. Entonces con él empezamos haciendo música, nos sacaban del curso, nos sacaban del aula de música porque decían que hacer rock es... En el colegio tocaban folclore, tocaban cosas de un género muy agradable a todo el público, ¿no? Entonces nosotros tocábamos canciones como de Ángeles, del Infierno, así aprendiendo a tocar las primeras notas de guitarra. Entonces con El Cacho ahí empezamos esto de querer hacer nuestra música, ¿no? Entonces muchos años después formamos una banda con El Cacho, pero El Cacho tocaba la batería, yo tocaba la guitarra y nuestro amigo Edgar Moncayo cantaba. Después de muchos años compusimos unos temas, pero ya quedaron para el recuerdo. Y de esa banda yo compuse un tema que se llamaba Luz más Luz y es uno de los temas que ahora es... Uno de los temas que más han escuchado de los Catsos. después de muchos años, yo tenía una banda que se llamaba Desprolijos. Y al rato de grabar, me dejaron en la grabación solo. En este trance, Cacho, le digo que venga a cantar conmigo, que yo tenía hecho unos 4 o 5 temas. Por lo cual, él me dijo que claro, que me podía colitar, pero que tenía que ver algunos aspectos para, porque él está ocupado con la lucha libre, que estaba estudiando y todo, ¿no? Al final le reclutamos a Rommel Palacios, él le trajo el baterista, en esa época que todavía no teníamos ni nombre los Catsos, Paul Reynoso, le trajo, vino Gordichi, ¿cómo es el nombre de Gordichi? Israel Castro. Israel Castro. A él vino también al bajo y formamos lo que era la primera formación de los Catsos, ¿no? De lo cual, por cuestiones de la vida, el baterista salió porque él decidió retirarse de la banda. Entonces, así llegó lo que es la primera alineación de los Catsos con el nuevo baterista que se llama Diego Veloz, Rommel Palacios, Israel Castro, Carlos Morales y mi persona Alex García. Con rock and roll. Bebe, canta, rockea. Bebe, canta. Bueno, el nombre Los Catsos surgió porque nosotros somos amantes de la música, del rock sobre todo, ¿no? Del rock clásico, de los Beatles, Chuck Berry, Bill Haley, Elvis Presley. Y los Beatles, parte del nombre de Escarabajo con Golpe, ¿no? Es un juego de palabras y dijimos entonces, hagámosle algo pero un poco más criollo, ¿no? Con un escarabajo pero algo más nacional. Ahí recordamos Los Catsos, igual nos agradó el nombre y ese momento lo tomamos como ya nuestro. Eso fue más o menos en el mismo año que nos creamos. Después de eso empezó la parte más difícil, porque surgir en la música acá en Ecuador, sobre todo el género que tocamos, cada vez es más difícil por el sentido económico, porque vivir de la música, la verdad, aquí en Ecuador es súper difícil. Para vivir de la música tienes que tocar... A menos que hagas reggaetón. Tienes que tocar géneros que le gusta a la gente, ¿no? Géneros sobre todo bailables, tropicales, que es lo que más dinero les da. Pero nosotros, al no hacer eso, y como es nuestro sueño, entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces nos toca tener otras profesiones. Por ejemplo, Alex es ingeniero. Por fin, fui ingeniero. Se graduó. Yo también me dedico a la magia, al mundo de la magia infantil y corporativa, y también me dedico a la docencia. Cacho es fisioterapista, Diego es diseñador gráfico, el baterista, Pancho también es ingeniero, el bajista, y el saxofonista es ingeniero en alimentos. Es decir que... para cumplir nuestro sueño también tenemos que reunir, la verdad, porque nadie nos da dinero, ¿no? O sea, no, nosotros nos autogestionamos, y conseguir el dinero para los instrumentos, para cables, para cuerdas, para pedales, sí fue un proceso un poquito largo. Incluso yo rompí una guitarra que yo tenía en la primera tocada de Los Catsos y me quedé sin guitarra, y el Cacho me prestó una guitarra para que la adecue. Y decidí, por amor a lo que hago, ¿no? Ya no romper esta guitarra, porque yo tengo la maldita costumbre de romper cosas, adecuarle y ponerle cosas Gibson. Gibson en lo que es guitarras es una de las más reconocidas. Y bueno, me compré amplificadores, pedales, porque cuando uno mejora en lo que es sonido, con la banda también, la exigencia es que también uno mejore sus equipos. Y por eso uno tiene que estar siempre invirtiendo, estar pendiente de qué cosas puede adquirir. Chupando el alcohol, en la cabeza me falta un transistor. primeros temas, los cuatro primeros temas eran meramente ideas del Alex. Bueno, las personas que sean músicos y escuchen esos cuatro temas se van a dar cuenta que sí hay un pequeño cambio de los otros temas en comparación a los compuestos por Alex, porque somos diferentes gustos y maneras de tocar, ¿no? Mis influencias vienen del rock and roll español, ¿no? De Leño, Platero y Tú, Extremo Duro, Marea. O sea, pero eso hablo de una manera de la adolescencia, ¿no? Pero uno siempre crece con las influencias de un rockero, que es Maiden, AC/DC, Ángeles del Infierno, lo típico, ¿no? Rata Blanca, El Tri, todo eso, ¿no? O sea, pero yo más me he centrado en lo que es el rock español, porque siempre me encantó la forma de la música en sí, ¿no? Pero lo verdadero es contar una historia mediante la música, contar vivencias con la música, ¿no? Es destacable que en Los Catsos el baterista es punkero, es bajista de una banda de punk que se llama Cáncer S.A. Y da sus influencias en lo que es la batería y sí se nota un poquito el cambio, porque bastante gente me sabe decir que es una batería no muy típica en el rock and roll. Me dicen, oye, esa batería no me cuadra mucho con el rock and roll. Le digo, no, es que es punkero, pero la gente dice, no, cool, mejor. O sea, que mejor que pongan esa energía adicional, ¿no? Porque el punk también trata de eso, de energía y... Es que eso es la idea, ¿no? O sea, ponte, el rock and roll es la base de todos los géneros. O sea, el rock and roll, o sea, primero es el blues, el rock and roll, y del rock and roll sale el rock y luego salen todos los géneros que hay. Claro, y Abraham, heavy, reggae, punk. O sea, si claro. No hubiera existido Chuck Berry, o sea, de ahí no salía nada más. Entonces claro. Es como que son las raíces, es el principio, es el génesis del rock para mí, el rock and roll. Entonces, por eso, si no escuchas eso alguna vez en tu vida, es como que estás negando tus raíces, o sea, de dónde nació, ¿no? No menosprecio tampoco la música cotidiana. A nosotros también nos encanta tocar otros estilos. En mi caso, yo he tocado hasta cumbia. Yo tenía una banda que tocaba cumbia, se llamaba Cumbia Bartola. Y en el proceso vas descubriendo que hay muchas cosas más, porque a veces siempre hay los rockeros cerrados, ¿no? Que dicen el rock, el metal, y se acabó y no hay nada más. Ponte también, ahí descubrí muchos géneros que son difíciles, y ahí un poco también aprendí de música, que no solo son los cuatro cuartos, sino dos cuartos, tres cuartos, en que son difíciles de coger el tiempo, ¿cachas? Entonces ahí es cuando la mente se te abre y descubres que hay una infinidad de músicos que son maestros en lo que hacen. Pero entre sus Hay unas bandas ecuatorianas excelentes, de eso es lo que estábamos hablando. Hay una banda que se llama Santa Muerte, Mary Jane, Los Tigres del Choulafán, bandas que no conoces hasta que las buscas porque estás metido en esto del rock and roll, ¿no? Que tuvimos aquí justo en la Casa de la Cultura, ¿cómo se llama la casa? Integra Fest. No, pero el... La sala de Metro Aguilera. De Metro Aguilera tuvimos el honor de tocar con ellos. Y para mí fue grande porque yo les he escuchado hace unos años y el blues que tocan, verles tocar y compartir escenario y tomarnos una foto con él fue bacán, bacancísimo para mí. Pero ahí van, son estas bandas que Mary Jane se fue a México, regresan que están en la tele, en CNT Play y todo, y tú no ves como las otras bandas que tú comerciales, ¿no? Y dices, pero ¿cómo? Si estas bandas tienen un potencial grande y no están en la radio, o sea, no es por joda, ¿no? Pero esto de la ley por uno me pareció genial cuando salió porque ayudabas a toda la gente, ¿no? Pero a veces también es un poco como de vergüenza obligar a alguien que ponga las canciones ecuatorianas, ¿no? Es como el ejemplo de cuando pasó en Argentina, que no podían esto de música inglesa, ¿no? En ese tiempo de la guerra, de las Malvinas y todo, y de ahí creció el movimiento, creció full el movimiento de ellos. Entonces yo dije, bueno, aquí ponen esta ley y algún día va a pasar, ¿no? Dentro de unos 5, 10 años, 15 años. Y la cosa es que siempre hay buena música aquí hecha en el Ecuador, sino que no es difundida, no, los medios no le ven como vendedora, no le ven de otra forma, ¿no? Mirada, pídelo tú, que no llegue el mañana. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Esta semana en Lexivos. ¿Están listos? Pies en la tierra. Pies en la tierra. Okay. Su trayectoria, su vida y su música. Martes 13 de febrero, 22 horas. Lexivos, tu enciclopedia musical ecuatoriana. Por Cultura FM 100.9 y en su página web www.culturafmcce.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Lexivos por Cultura FM 100.9. Ahora también se están acabando hasta los festivales porque no pagan por una entrada. Todo quieren gratis, todo quieren de una manera fácil, ¿no? Entonces nosotros mismos somos los que no generamos eso de llamar y pedir canciones. Y también de no colaborar con las bandas, ¿no? Somos bandas independientes que nos cuesta, y nos cuesta bastante, tener instrumentos, pagar las grabaciones y tener cada vez para presentarles material excelente para poder hasta subirlos en plataformas digitales en el internet, en Spotify, que es la principal, ¿no? En YouTube. Nosotros, si tuviéramos dinero, hiciéramos videos de dinero, hiciéramos videos de todas nuestras canciones, pero cuesta. Los videos que hemos hecho han sido de nuestra... Nos acolitaron Luz Más Luz, nos acolitaron unos estudiantes... ¿De qué universidad era? No recuerdo, pero es la hija del pana del bar de los acetatos del Wilmer. Del Wilmer. Y el otro video nos acolitaron igual. Magma Producciones. Magma Producciones, pero porque nos llaman y nos dicen, oigan, acoliten. Están tocando bien, les invito a grabar en mi estudio una canción y nosotros felices de la vida, ¿no? Que le gustemos a alguien que nos invite, ¿no? Y dice, les vamos a hacer un video, encantados, pero la cosa es tener dinero, porque si no hiciéramos maravillas. Para nuestros shows, trajéramos malabares, la de los anillos, ¿cómo es? Las de los hula hula, tenemos unas ideas de los cuadros de pintar, tenemos de esto del baile del tubo. De todo, claro, ¿no? Sí, igual llevar más luchadores para que lucharon al cacho. Comprar mesas para que se puedan lanzar los luchadores desde algunos metros. O sea, las ideas no nos faltan. La cuestión es, ponte, nosotros quisimos hacer eso en la Semana del Rock y unos días antes dicen, no, es que tienen que comprar una tabla que cuesta como $70, creo que era, ¿no? Y no teníamos el presupuesto en ese momento porque ya habíamos gastado en otras cosas. Estábamos gastados en el disco y era como que... Y ahora, un teclado aunque sea de la computadora, ya tráete el teclado aunque sea de la computadora, y eso le dimos en la cabeza, creo. Claro. Porque ya se nos acabaron hasta las guitarras acústicas viejas, ya el papá del cacho, disculpará, ya no sabía, pero sí. Le rompimos su guitarra. El otro día estaba reclamando, ¿mi guitarra dónde está? Y nosotros, hechos los locos, ya. Ya nada, ya se acabó sí. Las guitarras. Y así de poco a poco vamos... Poco a poco, pero lo bueno es que ya tenemos el primer disco ahorita estrenándose, se llama Sin Patas Ni Cabeza. El disco consta de 11 temas. Bueno, como escucharon al inicio, la mayoría son de creación de Alex. Ya los siguientes, ya empezamos ya a meter mano todos los demás. El disco se llama Sin Patas Ni Cabeza, aparte de que los Catsos creo que se lo comen así, también porque no tiene un género así muy definido que digamos, ¿no? Porque hay unas canciones que tienen hasta un poco de stone, tienen un poquito de rock and roll, hard rock, incluso alternativo, y hay una canción que es una balada que la van a escuchar, es la número 11, que se llama Cenizas también, que nos ayudó una amiga cantando. Las canciones son vivencias de cada uno, lo que le pasa a un músico en su vida normal, es sexo, drogas, rock and roll en sí. Y bueno, lo que sentimos, la emoción de estar parándose en un escenario y la gente, tal vez sea una o dos personas que estén coreando esos temas, para nosotros es lo mejor. Y hablando un poco también del disco, también en esta parte de la parte física, ¿no? O sea, nosotros lo queremos hacerlo físico, un promocional, digamos así, pero no es que hasta los grandes artistas no venden nada físico en la actualidad. Entonces nosotros sí queremos darnos a conocer para la gente que nos escriba, que nos llame, nosotros les damos el disco también, ¿no? Pero nosotros tratamos de hacer algo diferente, como les había dado a algunos de radios y todo, tiene una manera especial de abrirse, es hecho artesanal, digamos, así de estar con tijeras, goma, pega, brujita, todos los colores y sabores, estar ahí en una mesa y armar el disco, imprimirlo uno mismo y tratarlo que se abra de una manera diferente. Las fotografías, la chica de la portada es Dome Díaz, una amiga de Cacho, de Carlos Morales, que nos acolitó, un saludo desde aquí, y quedó genial en la parte de la portada de nosotros, en ese aspecto de 60, 70. Entonces, cada una de las fotografías del disco tienen un porqué, ¿no? En la parte frontal está Dome, ya en la parte, en la contraportada, digamos, nosotros estamos los Catsos en un baño tomándonos una foto como adolescentes. Justo fue en la semana del rock. Nos tomamos y nos quedó, o sea, dijimos, esta foto está bacana y le decidimos poner ahí. En la parte interna está un escenario donde están, digamos, un escenario dibujado. Lo hizo el bajista Pancho, lo hizo, lo dibujó y dibuja unos instrumentos, y encima de cada instrumento a lápiz pusimos unos catsos, ¿no? Entonces cuando le tomas la foto queda como que están tocando los catsos. Oh, están escuchando la historia musical de seis personas que han pasado desde su niñez con el sueño de tener una banda, y eso lo estamos haciendo y esperamos que escuchen nuestros sueños. Sí, porque siempre hay los típicos que dicen ya a la hora de ser rockstar ya pasa los 20 años. Pero no, pues, o sea, nosotros no es que queremos ser famosos ni nada. Yo me siento contento de que cuando alguien escucha nuestras canciones. Y las críticas siempre están bienvenidas, ¿no? O sea, sean buenas o sean malas. La cuestión es que mientras más critiquen, creo, y sean malos, significa bueno, claro, que estás avanzando, ¿no? Por lo menos le has llegado a los oídos de alguien. Entonces, eso es lo que me agrada a mí, que escuchen. Y la alegría completa es cuando a alguien se le quede en la cabeza una canción de nosotros y la coree, ¿no? La pida en la radio, la pida que canten en una presentación, que te aplauda de corazón, y aunque sean una persona o 10 personas, para nosotros es algo satisfactorio. Que queremos también algún día también tratar de que nos escuche mucha más gente, pero eso es con el tiempo, porque hemos visto que aquí para que una banda sea conocida tiene que pasar unos 10, 20 años para que sea reconocida y tengas el mérito de estar ahí arriba donde tú lo lograste, ¿no? Pero en eso estamos, en eso vamos, a eso queremos llegar. Ojalá que no se casen, no tengan guaguas todavía, sí. Todos. Para nosotros ha sido un gusto, un honor, un placer haber hablado aquí. La persona que nos escuche, espero que el rato que nos escuche los Catsos tengamos un poquito más de fama y digan, wow, estos son los pelados que están hablando aquí y ahora ya son famosos, ya están parándose en un escenario compartiendo con viejos. Otros artistas, ya están viejos. Ya tienen 60 sí, años. Sí, alguno ya murió de sobredosis. Bueno, Ojalá escuchen no solo nuestros temas, ¿no? Porque en realidad todo país, toda ciudad tiene sus grupos musicales. En Quito son miles de grupos en realidad las que hay. Y Sí, espero que las personas cada vez compartan más música ecuatoriana, ¿verdad? Música producida, realizada por músicos ecuatorianos. Que hay un montón. Que hay demasiados y son muy buenos, la verdad. En este medio que estamos grabando, escuchen, busquen, que pueden encontrar de todos los géneros musicales. Que aquí hay excelentes músicos de todos los géneros. Y escuchen, escuchen nosotros, escuchen nuestro rock and roll, escuchen nuestras vivencias. Y que siga la música. Larga vida al rock and roll. Nosotros la vamos a seguir haciendo hasta que dejemos de respirar. Eso es. De los Catsos. ¿Necesitas algo más? Gracias, Lexi. No, es todo por hoy. Okay. De nada. Hasta nuestro próximo encuentro. ¿Están listos? Esto fue Lexi Voz, la enciclopedia musical ecuatoriana.